como siento. En libertad a todo nada. Vivamos el momento. Tan solo una mirada. Vuela el pensamiento, la partida y la llegada. Hoy la belleza rompió su corteza y de su cabeza voló la tristeza de estar esperando y está pasando. Yo vivo, amo y siento. Mis piernas son de fuego.